Es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy lunes 16 de enero, segundo programa del año 2017, así que pues con muchos ánimos y energía por supuesto para iniciar esta tarde. Y hoy les tendremos un programa muy especial porque está con nosotros unos invitados de la Universidad Tecnológica Equinoccial, quienes nos vienen a contar sobre una campaña muy interesante. Una campaña que nace dentro de un proyecto universitario que se denomina Un Nuevo Legado, una campaña que intenta promocionar las relaciones públicas y la comunicación organizacional. Así que bueno, más adelantito les estaremos comentando sobre qué es de esto de las relaciones públicas y la importancia pues que tiene la comunicación organizacional. Unos colegas que nos visitan por acá en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Y por supuesto más adelante tendremos los temas de conversación acá en Punto Diverso y por supuesto noticias LGBT sobre el mundo y en el Ecuador. Así que antes de continuar con el programa y con nuestros invitados, ¿qué tal si vamos a disfrutar otra de las canciones ecuatorianas que pues de una de las bandas ecuatorianas que ha surgido recientemente y que tiene una visión internacional? Por supuesto, estamos hablando de la banda Draco and the Zodiacs. Ellos han apostado por cantar en inglés y pues optar por el ritmos alternativos de rock fusionados con ritmos electrónicos. Así que tal si vamos a escuchar su tema Shadows del grupo Draco and the Zodiacs y volvemos con más de Punto Diverso. Y volvemos con más de Punto Diverso. Estábamos disfrutando del tema de los chicos Dragon de Zodiac, una banda quiteña, y su tema Shadows. Y bueno, ya está con nosotros nuestros invitados. Ellos vienen de la Universidad Tecnológica Equinoccial y nos van a hablar sobre la campaña Un Nuevo Legado. Bueno, ¿con quién estamos en esta tarde? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Coral. Soy igual estudiante de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Estoy en noveno semestre de publicidad. Perfecto. Bueno, pues nos comentabas un poco de que esta campaña es parte de unos talleres académicos en los que se han juntado varias disciplinas académicas en cuanto a esta campaña. Cuéntanos un poquito qué carreras están vinculadas a esta campaña y cuál es el objetivo principal de la campaña. A ver, esto nace a partir de lo que en la universidad se maneja como talleres profesionales. Es como una dinámica en donde se vinculan varias carreras y participas para crear o sacar una campaña adelante. Dentro de esta principalmente se unificaron cuatro carreras principales, que es publicidad, diseño gráfico, relaciones públicas y ¿cómo se llama? Periodismo. Entonces, lo que se hace es, obviamente, como te digo, marcar un grupo, y ese grupo tiene un cliente, nos entregan un cliente, y el cliente en este caso fue relaciones públicas. Entonces la carrera es dedicada en sí para eso, para sacar la carrera adelante, o sea, para darle un poco más de prestigio a la carrera. Ok, entonces como parte de su proyecto entonces es darle como una especie, hacer una campaña para la carrera de relaciones públicas, ¿no es cierto? Ajá, para que gane más adeptos para la carrera, para que más chicos se entusiasmen. Como crear promoción, exacto, crear promoción. Ahora cuéntanos, ¿por qué el nombre de Un Nuevo Legado? ¿A qué hace referencia? El Nuevo Legado es... como te contaba un poco antes, es acerca de lo que las carreras tradicionales implican ahora y las carreras nuevas están saliendo. Entonces, carreras tradicionales como abogacía, como medicina, arquitectura, o sea, carreras que ya tienen un nivel de legado también muy viejo, un posicionamiento. Y esta creencia, ¿no?, también de generaciones anteriores, de creer que esas son realmente las carreras que son buenas, donde te dice tu que padre. Te salgan, lo que estudió tu papá, la carrera que escogió tu padre. Yo creo que esto tiene que ver mucho con cómo se fueron desarrollando las generaciones, ¿no? Es decir, tal vez las generaciones anteriores a nosotros eran generaciones que... tal vez las primeras generaciones que realmente pudieron acceder a carreras universitarias y con un buen futuro profesional, laboral, etcétera, y tal vez las generaciones anteriores se quedaron con esa idea. Claro, eso les marca una diferencia exacta en donde, claro, la carrera tradicional es la cúspide y la base de la economía. Entonces es como que si es que eres arquitecto tienes plata, si es que eres doctor vas a tener plata. Entonces es como que... Y a veces tampoco es así. Y a veces tampoco es así, he visto muchos que no lo logran. Exacto. Entonces, Un Nuevo Legado tiene que ver con explotar esas carreras que están saliendo. ¿Cuáles son las carreras que tú consideras que ahora son las nuevas y las que de pronto tienen un campo bastante amplio, igual, profesional? Principalmente yo creo que las que están dentro de lo que es el área de la comunicación tienen una buena apertura actual, a pesar de que tengamos unas leyes de comunicación un poco complicadas, pero yo creo que sí se puede manejar. Otras carreras que están nuevas, por ejemplo, multimedia, todo lo que tenga que ver con web, todo lo que tenga que ver con internet, manejos de software, etcétera. O sea, yo creo que esas carreras que son, nuevas, otra vez, tal vez como por ser nuevas, existen nuevos campos también donde puedan vincularse, igual como relaciones públicas. Exacto, así lo mismo habrá pasado con algunas carreras como administración o museología o sociología, no sé, todas seguramente habrán pasado por el mismo proceso, sí, ¿no es cierto?, de esa especie de ¿será que es buena la carrera?, ¿será que no funciona?, ¿será que funciona? Entras entonces, dudando. Sí, entonces bueno, creo que un proceso también como muy, muy natural, y qué bueno que se estén dando estas campañas, porque tal vez hay que explotar lo que ahora tenemos, y es decir, vivimos en una sociedad dominada por la tecnología hoy por hoy, y en un futuro quién sabe qué cosas más puedan aparecer tecnológicamente. Y definitivamente estas carreras deben, o las nuevas carreras deberían un poco vincularse en este sentido. Entonces, por ello creo que va un poco el futuro de las carreras profesionales. Sí, principalmente justo, o sea, es ir buscando nuevas fuentes de trabajo y claro, como tú dices, con la tecnología que está entrando, o sea, es como que tienes nuevas formas de vincularte. Sí, sí es cierto. Cuéntanos, en este sentido, entonces, ustedes, ¿cómo están armando esta campaña para poder promocionar y hacer que más jóvenes se interesen por estudiar relaciones públicas? A ver, arrancamos desde, como estábamos hablando, desde el eje comunicacional, que sería crear un nuevo legado. La intención obviamente es cambiar la perspectiva del asunto, ¿no? O sea, cambiar las redes tradicionales están cayendo y las nuevas están entrando. Ese es nuestro primer eje. Nuestro segundo eje de campaña sería, principalmente ya dedicándonos a lo que es relaciones públicas, dar a conocer a las personas la importancia de lo que es la carrera, como un relacionista público es tan vital y tan importante dentro de una empresa. Por ejemplo, explícanos un poquito qué tan importante es, qué pasa, qué mejora, qué no mejora si está o no está un relacionista público en una empresa o institución. Principalmente lo que mejora es tu comunicación interna y externa. El relacionista público se dedica a trabajar todo lo que es el ámbito de comunicación dentro de la empresa y lo hace que fluya hacia la comunicación externa, hacia tus clientes o hacia tus proveedores o hacia el público en general. Entonces lo que crea es lazos súper íntimos, ¿no? Súper humanos, porque esa es la idea, o sea, de crear lazos humanos en donde la empresa ya no es un ente, sino es alguien, o sea, entonces le da como corazón, le da una vida y eso hace que transmita a todos sus públicos y tenga éxito, tal vez una institución, logra, una empresa, un negocio, porque tal vez ahí está la respuesta cuando muchos dicen: ay, pero es que intenté ponerme mi negocio y no me funcionó y no sé qué pasó, ay, es que le echo la culpa a la crisis. Y tal vez la pregunta es, entonces, ¿le dio importancia a las relaciones públicas y a la comunicación organizacional? Ahí tenemos un problema un poco más grande y va un poco más allá de las relaciones públicas en sí. Y yo creo que sí es un problema tal vez de idiosincrasia o tal vez de la actualidad, ¿no? O sea, ahora las empresas, cuando no están fluyendo o no logran impactar en el mercado, desde mi punto de vista, es el primer recorte que hacen es el de publicidad y el de la comunicación, cuando en realidad debería ser completamente lo contrario. O sea, si es que tú quieres llegar a tu público, tienes que comunicar. Y si es que tienes personas que lo hacen, o sea, el recorte de gastos en eso, para mí es algo bastante absurdo. O sea. ¿Y tú cuál? De pronto se han cuestionado un poco el por qué tal vez será esa creencia, por qué crees o por qué se considera no tan importante en algunos momentos el tema de la comunicación y relaciones públicas. Yo creo que principalmente es económico, nada más. O sea, los costos fijos. O sea, ¿por qué crees que se prioriza, ¿por qué crees que se prioriza otras cosas? O en tu experiencia, de pronto en lo que ustedes ya van conociendo y estudiando, ¿en qué otras cosas ponen prioridades las instituciones? Principalmente en sus costos fijos, como te decía, o sea, tratar de mantener el producto pero sin una comunicación, o tratar de mantener a la empresa sin una comunicación de que está ahí. O sea, yo creo que por ahí el asunto no cuadra, o sea, le dan prioridades a cosas un poco más que sí, son esenciales, ¿sabes? O sea, son bastante esenciales el que la empresa tenga que salir adelante con ciertos márgenes. Pero tienes que contar que la empresa también tiene que dedicarse a su público. O sea, si es que una empresa no se promociona, no vende. O sea, simple. Si es que tú no te publicitas, no vendes. Si es que yo como publicista no me hago conocer, nadie me va a venir y me va a buscar, ¿me entiendes? Más o menos creo que va el feedback en ese sentido. Perfecto. Así que bueno, pues amigo mío, ya sabe usted ahora entonces por dónde va el tema de las relaciones públicas y comunicación y pues, sobre todo su importancia, que es ahora sí que sí, pues tiene algún familiar, algún joven que de pronto se interesa por esas carreras, pues aliéntelo, ¿no? Claro, a seguir. Sí, porque son carreras bastante buenas, o sea, son carreras que pueden dedicar mucha fuerza a una empresa. O sea, son importantes en realidad. La comunicación en todo sentido es importante. Así es. Bueno, ¿qué tal si vamos a hacer una pequeña pausa musical? Vamos con un tema de Miguel Bosé y volvemos con más de Punto Diverso y hablando con los chicos de la Universidad Tecnológica Equinoccial sobre la campaña Un Nuevo Legado. Volvemos con más de Punto Diverso. Morena mía, voy a contarte esta vez. Uno es el sol que te alumbra, dos son piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Morena mía, siete son los pecados.

También estamos en www.casadelacultura.gov.es de 7 y media a 9 de la mañana. Desayune con nosotros. Cultura en Acción espera por usted. Cultura en Acción. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos con más de Punto Diverso. Y en esta tarde pues hablando con Fernando Coral, él es director creativo de la campaña Un Nuevo Legado, una campaña de que intenta promocionar las relaciones públicas y comunicación organizacional como parte de un proyecto de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Bueno, pues estábamos hablando un poquito con Fernando lo importante que es que se manifieste esto de las relaciones públicas y la comunicación organizacional. Cuéntanos un poco para la gente que nos está escuchando en sí, ¿de qué se trata, de qué se encarga, perdón, las relaciones públicas dentro de una institución o organización? Como estábamos hablando, o sea, como te comenté un poco antes, las relaciones públicas se encargan, como te decía, de la comunicación interna y externa, eso principalmente. Organización de eventos no solamente es lo que hacen, que es la mala concepción que le tienen uh-huh. a la carrera, sino que hacen estrategias comunicacionales, hacen enlaces con sus públicos, hacen enlaces con sus proveedores, hacen enlaces con sus... O sea, como te decía, generan vínculos humanos en donde la empresa ya cambia. O sea, cambia la perspectiva de ser solamente una institución o algo muy frío a algo un poco más humano. O sea, esa es la parte chévere de las relaciones públicas. Y obviamente comunica y logra mantener... Ese balance que existe, muchas veces incluso llegando a acuerdos en puntos críticos o en puntos donde existen conflicto. O sea, entonces es como también igual, las relacionistas públicas son como también negociadores. O sea, es como que pueden lograr acuerdos si es que existen algún tipo de divergencias entre unos y otros. Entonces, como que estabilizan la empresa con sus públicos. Uh-huh. Es algo súper interesante. O sea, a mí me parece una carrera muy, muy bonita. Sí, súper indispensable, sobre todo para que salga adelante, como decíamos, una idea, un negocio, una empresa, una institución que cumpla con sus objetivos, que cumpla con sus metas, ¿no? Súper importante el tema de las relaciones públicas. Se dé a conocer. Públicas, que se dé a conocer. ¿Qué tan importante es eso? Y tal vez todo el tiempo hemos contado con esas herramientas que son naturales en nosotros, tal vez, en los seres humanos, el tema de negociar, el tema de comunicarnos, el tema de generar estos lazos y decir, bueno, voy a hacerme amigo de este man para ver si así mi empresa mejora y buscar esas oportunidades. Pero tal vez se lo he hecho muy deportivamente y ahora... tener la oportunidad de hacerlo poder, ya con las herramientas de poder adecuadas. Estudiar ¿no? algo, claro, estudiar algo que te dé todo eso, como tú dices, herramientas principales que te digan, a ver, si es que tú quieres encaminar la empresa de esta manera, o quieres negociar de esta manera, o quieres tratar con tu público de esta manera, o sea, te va dando como pautas muy interesantes en donde tú puedes manejar y equilibrar, ¿no? Lo que, como tú dices, empíricamente sabes a lo que realmente es práctico. O sea, es súper chévere. Entonces, y ya en el efecto, ustedes como parte de la campaña, ¿qué efecto quieren tener con la gente a la que ustedes están llegando? ¿Cuál es el público al que ustedes quieren llegar? Principalmente ahorita, o sea, a ver, nosotros nos planificamos la campaña en dos formas. La primera fue el público externo, para darle a conocer a las personas, primero la existencia, cambiarles un poco el panorama y darles la importancia de lo que existe de relaciones públicas, ¿no? O sea, de lo que es las relaciones públicas y comunicación organizacional. Y eso es lo chévere, la comunicación organizacional. Entonces, desde ese punto, estamos en cambio atacando a nuestro público externo. No digamos atacando, tal vez un poco persuadiendo a nuestro público interno, que es el cambiarles la mentalidad de lo que ellos piensan que es a lo que realmente es. Porque todo el mundo dice relaciones públicas, sí, relaciones públicas, pero se olvidan de la segunda parte, la comunicación organizacional. Entonces, yo creo que esa es la parte principal en realidad. O sea, relaciones públicas es solamente una pequeña parte de la que es la carrera. Las relaciones públicas se van a la comunicación organizacional. O sea, es como va más allá, ¿no? O sea, es como que tú dices comunicación social y tienes... No, comunicación social, pero eres periodista. O sea, comunicación social, eres publicista. O sea, va un poco más específico, y eso es lo chévere de la carrera. Exacto. Y los el público que va dirigido, de pronto ustedes están trabajando con estudiantes, jóvenes que están intentando decidir qué carrera escoger. Claro, la idea sería promocionarle directamente para los colegios, para que los chicos que todavía no saben a dónde, qué línea tomar, tal vez darles la opción de las relaciones públicas como una opción de carrera y de éxito. Y claro, el otro público, como tú decías, o sea, sería principalmente también los padres, porque los padres también cambiarles el concepto, por eso la campaña es el nuevo legado, o sea, cambiarles el chip y decirles, a ver, sí, están estas carreras que son buenas también, o sea, algo así. Entonces es un trabajo en conjunto entre padres y también jóvenes que están queriendo ya escoger una carrera universitaria. Y en ese sentido, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te ha motivado, lo que le ha motivado al grupo como para hacer esta campaña, ¿no? Es decir, si bien es cierto, es súper importante también dar a conocer esas nuevas carreras, pero de pronto sintiéndola es como a veces uno lo hace con mucho más ganas, ¿no? De manera personal, realmente yo tampoco no confiaba mucho en la carrera, o sea, hasta cuando empecé a investigarla. Como te contaba, o sea, como el proyecto es un proyecto universitario, la universidad, o nuestro cliente, o sea, te otorgan un cliente, y a nosotros nos tocó de rebote relaciones públicas. Yo tampoco no confiaba en la carrera, como te digo, o sea, no la veía. O sea, para mí sí, puedo admitirlo, sí era ese concepto que tenía mucha gente del figurín, ¿no? Pero veo que me equivoqué, o sea, realmente viendo la desarrollando la campaña, a través de incluso todas las cosas investigadas, todo lo que implica las relaciones públicas, conversando con relacionistas públicos, empecé como a tenerle un poco más de respeto en sí, o sea, y si tú sabes bien, si es que tú respetas algo, es una línea muy pequeña la que divide el respeto al cariño, entonces le empiezas a encaminar desde ese punto de vista, y es donde empiezas también a tú absorberle con tus propias vivencias y verlo ya un poco más profundo, o sea, más de ti, y ahí es donde donde tú puedes impactar con la estrategia creativa, cuando ya lo sientes. Sí, o sea, se convierte muy humano, y eso es lo bonito. Como te decía, la carrera es humana, no es fría, no es matemáticas, no es arquitectura, sino es como más humana. Entonces eso también ayuda mucho a que te llegue a gustar y te guste hacer la campaña. Entonces, ¿tú considerarías que cualquier persona estaría como capacitado o capacitada para poder ejercer esta carrera? ¿O tú crees que se necesita algo especial, tener algo especial, tener ciertas actitudes o destrezas especiales como para seguir la carrera? Yo creo que para ser un comunicador sí es necesario tal vez tener un poco de vocación en general. Sea desde cualquier ámbito, sea la comunicación social, sea periodismo, sea publicidad, sea diseño gráfico, sea cualquiera de ellas, ¿no? O sea, yo creo que sí deberías tener un poco de vocación en principio. Pero es que es un poco complicado el decir soy bueno para algo, cuando realmente, si es que desde un inicio, cuando sales del colegio, no sabes para qué eres bueno. Entonces Ese es el problema, creo que es social muy puntual, y creo que haría una campaña con respecto a eso, porque también. Sí, porque es súper interesante el hecho de que sales del colegio y ya, ¿qué hago? O sea, ¿y ahora a dónde me voy? ¿A qué hago? ¿Qué me dedico? Y es como te contaba, o sea, mi mamá, tienes que ser, no sé, arquitecto, doctor, cualquier cosa. Entonces era como que el conflicto de tengo que tener un título, tengo que tener una carrera, ¿y ahora qué hago? Y ahora, no sé, chuta, y claro, mi lado creativo, mi lado de hablar con la gente, es porque soy una persona que me gusta conversar, me gusta vincularme con personas. Entonces yo decía, pero ¿y ahora y eso? Y claro, mi abuelo era periodista, entonces era como que la onda de ¿y ahora? Si es que voy por el periodismo, y mi mamá me dijo, no, periodismo no, porque allá te vas a morir de hambre. Pero poniéndome a pensar ahora, es como que digo, no, o sea, tal vez si hubiera sido bueno, ¿no? Entonces, bueno, me metí a arquitectura y tal, como te contaba, pero ahora, claro, después, viendo toda la parte creativa y todo, cambié a publicidad. O sea, sí creo que es necesaria la vocación. Sí creo que es necesaria esa chispita dentro de uno en donde te dice, este es mi camino, o sea, eso es lo que quiero seguir. Y ahí es donde entra el papel del padre. Y es por eso es que también la campaña está direccionada a ese público. Para que los padres también impulsen a los chicos y no les digan no. O sea, no les digan, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser doctor. Yo soy abogado, tú tienes que ser abogado. ¿Por qué te vas a ser, dibujante? O sea, ¿por qué? Entonces, no. Entonces, más bien al contrario, ¿no? O sea, es como que impulsan. Porque si es que eso es lo que está dentro de él, eso es algo que va a ir lejos. Si es que les das... Le impulsas y sobre todo empiezas a reconocer y a conocer cuáles son sus habilidades, sus destrezas. Y como tú ahorita creo que me acabas de responder también, es decir, te encanta relacionarte con personas, te gusta conversar, eres creativo. Entonces, claro, por supuesto que ya tenías las destrezas y ciertas habilidades para las relaciones públicas. Entonces, un poco... Ahí está las cosas. Perdón, la publicidad. Entonces, ahí está un poco tal vez las respuestas cuando decimos, ¿y ahora para qué soy bueno? ¿Ahora para qué voy a hacer? ¿Qué carrera voy a seguir? Y qué importante también es no dejarse llevar mucho por lo que te digan tus padres, sino realmente conocerte a ti mismo y saber para qué eres bueno y para qué vas a sentir esa vocación y eso que te apasione y haga que en una carrera te vaya bien, ¿no? Entonces, hay muchos chicos que a veces no les va bien en una carrera y precisamente tal vez es por eso, porque no supieron reconocer bien y cuáles realmente son sus destrezas. Y también, pues, a veces de los errores se aprende, ¿no? Así es, sí, ese sí es un grave problema también, que te metes en una carrera y no te gustó, te sales al segundo semestre y plata botada o tiempo botado, lo principal, tiempo. Ajá, pero por otro lado, si ya estás en el camino correcto, entonces... Dale, valió la pena. Claro, valió la pena, claro, valió la pena esa equivocación, valió la pena ese dinero también, pues, y toda esa inversión de tiempo que le pones, porque también es importante darse su tiempo para equivocarse también, ¿no? Claro, así es. Sí, o sea, tienes que sopesar. Yo creo que tal vez esto un poco más para los colegios, o sea, es ahí donde debería empezar. O sea, el incentivar a los chicos a ver su vocación. ¿Qué son buenos? ¿En dónde están bien? En donde no. Hay chicos que son muy buenos para matemáticas. En mi caso, yo era flojo para matemáticas y decidí meterme en arquitectura. O sea, y terminé. Me gustó y todo, pero la publicidad va totalmente todo lo contrario. O sea, sí implica mucho lo que es economía, matemática, cálculo, pero también tienes la otra parte que es la creativa y Entonces, tal vez sí, yo creo que el colegio en realidad también es una de las fuentes principales en donde tú tienes que encaminar a los chicos, perdón. Definitivamente. Así que bueno, pues agradeciéndoles, chicos, por estar con nosotros, acompañándonos en esta tarde. Y bueno, no sé, de pronto algo que quieras decir a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, publicidad gratuita. O sea, principalmente que visiten un poco para enterarse de cómo es la campaña. Sería en las redes sociales, como se llama, como un nuevo legado. Hashtag un nuevo legado, pueden encontrarlo, claro. Y bueno, otra vez animando a las personas a que si es que quieren seguir una carrera de comunicación o si es que ven que su vida está dentro de la comunicación, relaciones públicas es una muy, muy, muy buena opción. O sea, si es que tú piensas tener una vocación de líder, de vincular grupos, de llevar estrategias comunicacionales de una empresa adelante, internas y externas, como te decía. O sea, yo creo que relaciones públicas es una muy, muy, muy buena opción, o sea, principalmente. Y la UTE también es una muy buena universidad. Y bueno, pues entonces, conociendo sus redes sociales, obviamente los chicos también podrán tener una especie de guía, tal vez, de cómo enterarse, claro, y de cómo saber un poco más sobre la carrera. Sí, si es que entras en las redes sociales y entras como hashtag un nuevo legado, vas a enterarte de cómo va la campaña. Entonces, cómo está desarrollándose, están nuestras pautas, están las artes. O sea, lo gráfico, cómo se está manejando, cómo estamos manejando el concepto de lo que es cambiar la idea errónea de lo que tiene la gente, de lo que es un relacionista público, darle la relevancia que realmente debe tener. Tenemos un audiólogo, estamos creando una imagen neta a todo lo que es la carrera en sí y el departamento en sí como institución, ¿me entiendes? O sea, es como parte del departamento de la comunicación. Perfecto, entonces, bueno, pues agradeciéndote, Fernando, estuvo con nosotros Fernando Coral, el director creativo de la campaña Un Nuevo Legado, una campaña de la Universidad Tecnológica Equinoccial de promoción de la carrera de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. Así que, bueno, ¿qué tal si entonces vamos, continuamos con más música en nuestro programa Punto Diverso? Y ya volvemos con más. Thank you. Volvemos con más de Punto Diverso y bueno, pues estábamos disfrutando la canción de Madonna, Papa Don't Preach, uno de los éxitos de su carrera musical en los años 80. Y bueno, pues en esta ocasión, en nuestro tema libre de esta tarde, vamos un poco a hablar sobre la importancia y sobre todo cómo salir del closet con tu familia, con tus amigos, con todo tu entorno que te rodea. Primero, ¿por qué es importante salir del closet? Es decir, contarlo, decirlo, pues tal vez simplemente responder a la pregunta, ¿y tú eres gay? ¿Y tú eres lesbiana? ¿O tú qué eres? En ese sentido, el cómo poder manifestar abiertamente nuestra diversidad sexual. Y esto es súper importante porque tiene algunos beneficios, tanto emocionales, personales, tanto como beneficios sociales. También el hecho de decir cuál es tu orientación sexual y reconocerte sobre todo. Entonces, en una primera etapa es súper importante reconocerte como tal. Primero por salud emocional, porque eso disminuye en altos niveles de estrés que a veces te genera tener que ocultarte o tener que decirlo o no decirlo a nadie sobre tu orientación sexual y vivir una relación sexual escondida. A diferencia tal vez de otra gente que te rodea y que tú miras y ves cómo de pronto además gente tiene demostraciones de afecto en la calle, le presenta a sus amigos, a su pareja, etcétera. Y a veces el sentir que tú no puedes hacer lo mismo, pues sí, también te pone en un estrés a veces, y también el tener que ocultarlo, el tener que disimular. Entonces, primer beneficio pues de salir del closet es ese, definitivamente, el poder sentirte cómodo o cómoda contigo mismo y ser más feliz y obviamente buscar muchas más oportunidades de tu vida, ¿no? Y esto obviamente va a generar que tengas un mejor ánimo, que tengas mejores energías para poder estudiar, para poder trabajar, para poder continuar con tu vida cotidiana. ¿Y cuáles son entonces los beneficios sociales? Por otro lado, los beneficios, pues, el que tú salgas del closet significa también que otras personas les estés alentando o les estés dando una idea positiva de lo que es, pues, reconocerse abiertamente como LGBT. Y es que, pues, es muy común ver en las calles, o es muy común ver también cómo a veces, de pronto, si una pareja gay o lésbica tiene una demostración de afecto en las calles, el efecto inmediato es que los adultos evitan que los niños o las niñas o los muy adolescentes miren ese tipo de actos, o los incitan para que los ignoren o para que simplemente quejarse y el decir, pero es que es un espacio público, ¿cómo van a atreverse a hacer algo así? Entonces, ¿qué tan importante es que tú defiendas también en esos momentos quién eres tú, cuál es tu identidad, cuáles son tus sentimientos, que no son negativos ni son para nada malos, porque no hacen daño a nadie en realidad? Y es justamente ahí el poder del poder manifestarte abiertamente, y es que otras personas y otros niños y otros jóvenes que tal vez también sean LGBT vean un ambiente positivo al momento que tú te reconozcas como tal. Entonces va a hacer que otras personas, que una de esas nuevas generaciones también cambien su idea y reflexionen realmente sobre lo que es su identidad sexual, y no se sientan incómodos y no se sientan mal por ser como son. Y por otro lado, también a las personas que sobre todo adultos, que miran ese tipo de acciones, pues también que aprendan también lo que es el respeto, aprendan a reconocer esas otras diversidades y, por supuesto, generar ese ambiente de respeto, ese ambiente de hermandad, que es un poco lo que se busca y se quiere, sobre todo, por ejemplo, con acciones ya mucho más grandes, como por ejemplo expresiones como las celebraciones y las marchas del orgullo LGBT, que son realmente actividades grandes en donde no es más que una manifestación, una visibilización de lo LGBT a gran escala, es decir, con muchas gentes y muchas personas de la comunidad LGBT marchando, desfilando, reconociéndose, sintiéndose orgullosos y orgullosas de su identidad sexual y, por supuesto, reclamando también esos derechos y esos derechos que a veces todavía están negados, exigiendo ese respeto, exigiendo y también educando a la gente sobre el hecho de creer y decir pues que la orientación sexual de cada persona es un derecho, y sobre todo pues algo que las personas no lo deciden, algo que simplemente vive con la persona y hay que aprender a vivir con ella y con ello, a pesar de que tal vez muchas personas no les gusten o que muchas personas no estén de acuerdo con eso, ya sea por sus creencias religiosas o ya sea por cómo fue educado, por ideas tradicionales de la sexualidad, etcétera, pero que con este cambio, que con estas manifestaciones, con estas visibilizaciones de lo LGBT, pues muchos seguramente habrán cambiado de parecer. Y empezando por el hogar, que es el primer lugar en donde, por ejemplo, datos del único censo que ha realizado el INEC sobre el tema LGBT en el año 2013, en el que pues se define que la familia es el primer lugar en donde se da discriminación hacia las poblaciones LGBT. Así que por ahí empezando, es el primer lugar donde tiene beneficios sociales el poder visibilizarse. Es decir, cuando se lo hace adecuadamente, cuando tú lo dices y lo hablas con tu familia, definitivamente hará que se empiece a crearse un proceso de aceptación de tu identidad sexual como tal. Y esto cuenta con varios beneficios porque puede mejorar las relaciones familiares, va a haber, al ya no haber ningún secreto, al ya no haber ese impedimento que a veces haga que tú te sientas incómodo o incómoda con tu familiar por el hecho de ser LGBT. Y al salir de cosas, entonces cambia esa situación, y a pesar de que pueda ser un proceso que tome meses, semanas, años o a veces tan solo días, para que tus familiares, tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, pues empiecen a aceptarte y empiecen a reconocerte y a tratarte con mucho, mucho respeto. Así que eso es un poco los beneficios. ¿Y cómo hacerlo? Y esta es la gran pregunta que a veces muchos han intentado responder, muchos han fallado en el intento, y muchos en cambio les ha ido súper bien. Y la primera clave para poder saber cómo salir del closet con tu familia es conociéndola. Si tú conoces adecuadamente tu familia, vas a saber también cómo decírselo. Es decir, si tú crees que tu familia es demasiado conservadora y bastante creyente, pues tal vez lo mejor sería que primero empieces con un proceso de preparación hacia tus papás, un poco motivar el diálogo y la conversación sobre estos temas dentro en un espacio tan calmado como es, por ejemplo, luego de comer, luego de almorzar, y sentarse un poco a hablar sobre estos temas, comentar, soltar comentarios al aire y empezar con este tema para un poco sondear y ver qué están pensando. Y luego también, entonces, si tu familia, por ejemplo, es muy creyente, entonces debes prepararte un poquito sobre también qué es lo que dice, por ejemplo, la Biblia, o qué otros enfoques hay sobre la homosexualidad dentro de la religión, para que también puedas responder de pronto a esas dudas que tus familiares puedan tener en este aspecto. Pero si por otro lado, de pronto son tu familia ha estado acostumbrada a hablar abiertamente mucho sobre la sexualidad, pues seguramente será mucho más fácil que se lo puedas mencionar y que se lo puedas decir. Pero en realidad todos deberían tener un proceso de un proceso de preparación, de una información previa antes de ir con la noticia, que desafortunadamente siempre va a caer como un balde de agua fría en algunos casos. En otros casos, realmente, muchas veces los padres, los familiares, ya se dan cuenta, ya conocen, sobre todo las mamás tienen una especie de instinto para conocer y saber realmente cuando uno de sus hijos ya sabe que es un chico gay, una chica lesbiana o una persona transgénero, ya lo conoce. Entonces, a veces simplemente es necesario confirmar la noticia para que queden realmente todos de acuerdo con una sola verdad, y que pues bueno, tal vez no defina tanto y sea algo que realmente pues cambie tu vida, ¿no? Cambie tu experiencia de vida, cambie quién eres, cambie de pronto la profesión que escojas, etcétera, como hablábamos anteriormente sobre las carreras universitarias. Pues nada de eso puede cambiar, simplemente es que es una pequeña parte de tu vida, el hecho de tu vida sexual y sentimental, pero que es muy importante, porque, pues bueno, es algo que realmente define mucho a veces quiénes somos, define mucho lo que hacemos. Y bueno, pues a quién no le mueve en su mundo sentimental, quién no le mueve el tema de las relaciones, quién no le mueve el tema de la sexualidad. Es un tema súper, súper importante y que hay que tratarlo muy bien. Así que esto, pues, es lo que les quería comentar acerca de cómo salir del closet con tu familia. Bueno, vamos ya cerrando el programa de esta tarde. Y vamos a hacerlo con una canción con el grupo. Bueno, vamos con algo de música definitiva para cerrar el programa. Nos estamos escuchando la próxima semana, el día lunes, el próximo lunes, pues a las 4 de la tarde, no se lo pueden perder. Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Nos vamos con algo de Mirela Chesa y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.